Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Yo estoy muy bueno, dice mi mujer. Pues, como decía aquel, ¡he vuelto! ¿Qué tal estar dos semanas sin yo? He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto. ¿Qué tal, Fernando? He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. Hoy se te ve sonriente. Han pasado unos tres añitos y todavía es gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto. Y hasta aquí la poesía, con su pena y alegría, con su risa y lamento. ¿Qué quiere decir que mis gustos coinciden? Buenas noches, con bienvenido. Gracias porque me has sentido como si todo tuyos, este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrios. A ver. Ahora no se oye. ¿El que no se oye? La música. Es que lo estoy oyendo por los dos sitios a la vez. He vuelto al técnico. Con un toque de locura, con remedio y con la cura para los males de un tequier. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré la gracia y hoy por fin digo, he vuelto. Bueno, vamos a ponerlo ya en serio. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o no? Sí, señor. Sí. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? No sé. Por teléfono. Vale, espera. En directo. Venga, que ya se lo sabe. 976 52 56 45. ¿Y a usted por qué no la oigo? A ver, 976 52. Ese no va. Ya estamos. Voy a ver con naranja. Los micrófonos. A ver. Tú sí que vas, Fernando. Yo porque soy así. ¡Qué bozarrón! ¡Qué bozarrón! Pero es que no has encendido los micrófonos. Sí, sí. No me queréis oír. Se le ve aquí bajito, bajito, bajito. Dale al botón. Si le das a todos los botones tampoco es cuestión. A ver, ¿se oye? Con dificultad. A ver, te subo otro, a ver. ¿Le paso a otro? Pásate a este gris, a ver. No hace falta. Venga, que cada vez estoy más ahora. Más lejos. Ahora sí, pero te vivo más cerca. A ver. Pues ya estamos todas, pues. Ya era tú porque estás así. Bueno, os voy a decir el teléfono de contacto. 976-52-56-45. Ahora te he perdido a ti, macho. El email ya lo digo yo. Info. No, radio. @ asociacionpica.org. Contactar con nosotros en el chat hispano en la sala Radio Maile. Si no eres usuario habitual de IRC, puedes entrar en la página web de radiomaile.com y ¿qué has hecho? No quería tocar nada porque ya te oía y de repente otra está subido. Tenemos un póster aquí. Estabas con el chat. Ah, vale, sí. Entonces podéis entrar directamente a la página web de radiomai.com y hay una pestañita de chat, pincháis ahí y os debe llevar a la sala donde estamos. Que ahí estamos. ¿Vale? Ahí estamos y de momento pues veo a Jorge y me veo a mí. Bien. Os animamos a que os conectéis con nosotros por el teléfono para que sea, os va a gustar hoy la charla de hoy. Y entonces, o sí. O no. O sí. ¿Tú por qué adelantas esos acontecimientos? ¿Le gustará o no? A la mayoría le gustará. Ya te aseguro que sí. Después, no. Después de la entrada triunfal que hemos tenido, sí. Sí, no, es como cualquier cosa. Cualquier cosita es para mejor. Pues la cosa es llevarme la contraria a este hombre. yo también lo intento, pero no, ya no puedo con él. Esa batalla yo ya sé que la tengo perdida. En fin, pues ¿qué decimos? Ya que hemos perdido tiempo, ¿tiramos ya con las efemérides? ¿Con las efemérides? A ver qué efemérides hay. Pues te digo, tal día como hoy, un 16 de noviembre, pero del 77, 1977, el Consejo de Europa, o sea, no cualquiera, aprueba por unanimidad el ingreso de España en el organismo del Consejo de Europa. Ya que recordamos que en esa fecha España había acabado de salir de la dictadura. Uh-huh. Y el 16 de noviembre del 2010, la UNESCO declara al flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Os he dejado mudos, No, pero es que me parece muy bien. Claro. Eso está bien, ¿no? Sí, sí, no, sí, yo no digo nada. Bueno, pues sí. En el 45 se acuerda la creación de la UNESCO en Londres del Reino Unido. Sí, suele ser. Igual que Madrid es de España, Londres suele ser del Reino Unido, sí. Ah, vale. Y un año más tarde, una paloma mensajera es condecorada por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos. Lo que yo no sé si será por la Guerra Mundial de los Estados Unidos. No, en Estados fue condecorada por los Estados Unidos en Estados Unidos por la sí, segunda. Bueno, es que en Estados Unidos a cualquier cosa le ponen una medalla. Como por ejemplo una paloma. Una paloma. Pues, para que no vamos a ir más lejos. Aunque se supone que la paloma es la de la paz, ¿no? Bueno, se utilizaban y hasta no hace mucho. Incluso el ejército español tenía palomas mensajeras entrenadas. para transmisión de información. Eso ya no se utiliza en la actualidad, pero pues, creo que lo retiraron al final. Pero yo me acuerdo de haber visto en mis tiempos jóvenes, cuando no, hacía la mili y esas cosas. Me suena que hay hasta concursos y. Sí, no, pero eso ya es la columbofobia, claro. Y es la columbofilia y esas cosas. Lo he dicho al revés. La columbofilia. Eso suena muy mal. Suena a trastorno sexual, pero. Oh, no, sí, sí. Algo así. Es que te gustan las palomas. Dice, mensajeras, dice, no te ensajero nada. Es que nos está costando hacer el programa porque es que está Eva, que es que no puede ni abrir la boca. La pobrecita en un ataque de risa. Di la verdad, que me echabas de menos. Bueno, en fin. En fin. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Tolerancia. Por eso estoy tan pesado, para que me toleréis. Y, vale. ¿Y la intolerancia? ¿A la lactosa? A la paloma. Hoy no se va a poder hacer. Ahora tú esto dime. No es serio, esto no es serio. Ahora tú dime. A ver, decirme, ¿qué ha visto Mao antes de venir? Yo una Coca-Cola contigo. ¿Tú le has echado algo a eso? Me han drogado. Cuando miraba yo para otro lado, tú le has echado algo a eso. No es posible. O sea, ¿tú qué has tomado? Agua. Eva, agua. Sí. Ese agua está un poco raruna, ¿eh? No puede ser. Era de la marca Ayun. Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso es rara el agua. Bueno, pues rara. Hoy cumpleaños Máximo Valverde, el actor Iñaki Anasagasti, el político y Sabino Méndez. Y murieron, entre otros muchos, solo destacado, al cargable. Como los móviles. Tenemos el nivel de inglés. No, dice tontería, porque estamos diciendo una tontada sin solución de continuidad detrás de otra. El tema es, yo quería hacer una serie, y es vale. Porque el día 19 de este mes está reconocido por la ONU como el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil. Y entonces es habitual en las redes sociales que a partir del 16, es decir, de hoy, 16, 17, 18 y el 19 de noviembre, la gente cambie el avatar y ponga un dibujo animado de cuando era niño y ponga un mensaje diciendo que ha cambiado el avatar porque está en contra del abuso sexual infantil y demás. O sea que... Pues ya tenemos faena. Si todos utilizamos... Este tipo de redes, al final, si no son unas, son otras. El que no está en Facebook está en Twitter, el que no es Mastodon. Ahí utilizamos redes todos y es recomendable el cambiar el. Bueno, es una forma de manifestarse en contra del abuso sexual infantil. Que lo sepáis, que lo podéis hacer y que contáis con todo nuestro apoyo para que lo hagáis. Tomamos nota. Y yo desde aquí me comprometo. Yo también. Pues vale. Y un poco de musiquita, a ver música, si nos relajamos. Nos relajamos y entramos en materia. Exactamente. Qué difícil es hacer el amor en un El asiento no se echa para atrás y la postura a buscar tiene dificultad. Con tu pierna aquí yo la pondré allá, tendremos que abrir la puerta de atrás. El asiento me vuelve a fastidiar, este no es el pito que debes tocar. Cuando sea rica voy a comprar un autobús para mojar. Y cuando alguna me quiero cepillar, en mi coche me tengo que apañar. Qué difícil es hacer el amor en un sincamil, en un sincamil. Qué difícil es hacer. Hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ya más calmados, más tranquilos. Yo estoy intentando contenerme. ¿Otra vez te has ido? No, estoy aquí. Hola. Bueno, pues no sé si lo hemos dicho antes, esto es Pica la Actualidad de la Asociación Pica. Y esto... Y no se te oye. ¿Por qué no se te oye? Pues no lo sé, porque no toca un nada. No, esos dos van como les da la gana. Me abre el naranja. A ver. Fernando, pásate a este. Oye, yo los he subido. Si queréis os doy el programa yo entero. Sí, sí. Ahora se me oye. Ya bajo la música y algo se te oye. Hasta que otra vez pegues el subidón por no sé qué. Nada, no toco nada. Me arrimo mucho al micrófono a ver si así se me oye algo más. ¿Sí? Algo se te oye. Vale. Bajo más la música y nada. A ver, ¿qué tema vamos a tratar hoy? A ver, hoy habíamos hablado, que ya acordaos, cuando nos reunimos para estas cosas, hablamos de los temas que vamos a tratar. Y una de las cosas que quedó pendiente cuando hablábamos de los temas de los que hablamos en familia con nuestros hijos y tal, y salió a relucir, pues, uno de los que más trabajo le cuesta a los padres, que es hablar de sexualidad con los hijos. Pues sí, es uno de los temas que parece que dan yuyu, dan miedo, como si fuera... Más que dificultad, diría yo, como, al menos te hablo desde mi punto de vista, como incomodidad. Incomodidad, vergüenza. Si no te sientes cómodo. Hablando de esas cosas. Sí. Pero bueno, es uno de los temas que van a aparecer, o sea, que tienes que hablar. Y al final, muchos padres tiran, o tiramos, me voy a meter como padre que soy también en el pool, tiramos por la tangente y hablamos de abejitas y flores, o sea, por de la misericordia, y de una abejita que llega, o de las cigüeñas. O de que vienen de París. Y sobre todo eso, y sobre todo eso, que, bueno, yo ya sé tu opinión, pero ¿qué nos dirías? ¿El qué? De hablarles de la sexualidad con florecitas, con... A ver, primero es tener en... debe haber algo suelto que se conecta y se desconecta, sí, porque no es normal. Ya lo has visto. Bueno, el tema es que se me ha ido el santo al cielo. Por estábamos el, que ese, con, para hablar de sexualidad, las florecitas y las abejitas y todo eso, pues... Sí, pero que, vamos, se nos olvidan que la sexualidad incluye otra serie de cosas que no son solo los genitales y el acto sexual como tal, que... están implicadas otra serie de conductas y de comportamientos que son normales y que son cosas que los niños tienen que aprender a gestionar. Por ejemplo, la afectividad. Uh-huh. O sea, alrededor de la sexualidad también hay afecto. Y que es normal que los niños pequeños, o a lo mejor los estás cambiando, y se ven que tienen cosas ahí, igual que se tocan una mano, pues se tocan ahí y no pasa nada. Uh-huh. Pero hay padres que se ponen muy nerviosos. Ay, ¿qué se estará haciendo? Pues no hace nada. No hace nada raro, o desde mi punto de vista, no hace nada raro que no haga cuando explora su mano o como cuando explora su pie. Está descubriendo su cuerpo. Está descubriendo su cuerpo. Y eso es una parte de él. Y si pregunta, pues tendremos que decirle algo que sea cierto. Evitar eufemismos, evitar... Claro, o sea, cuanta más naturalidad le des al tema, mejor. Uh-huh. Y otra de las cosas que se ponen muy, muy nerviosos, sobre todo cierto tipo de gente, es con la educación sexual en las escuelas. Y yo creo que es una de las cosas que tendría que ser desde la más tierna infancia. Precisamente porque la sexualidad no es la genitalidad, por decirlo de alguna manera, sino hay un montón de cosas que están relacionadas con ella. Vale. Es que ese es un aspecto muy importante, porque la mayoría de la gente, y hasta hace poco yo me incluyo, pues hablar de sexualidad y ya piensas pum pum, ya no hay más. Ya, pero ese... y hay que desterrar esa idea. El tema es que nos puede prevenir también una buena educación sexual contra los abusos. Claro. Uh-huh. Si un niño sabe lo que está ocurriendo, es más difícil que se deje hacer determinadas cosas. Uh-huh. Y que sepa que eso que le están haciendo no está bien. Bueno, lo que está claro es que la educación sana, el conocimiento y el saber siempre trae más beneficios que inconvenientes. Pues en esas estamos. ¿Otra vez has bajado? No me sole. Y has visto, no toca nada. Esto no es serio. No, no, no puedo. Nada. Yo lo que quiero decir es que no me asustes. Ya empezamos. Estoy esperando a ver el... Dime. Que hay que hablar de la sexualidad como algo natural. Natural, somos seres humanos. Antes, hace años atrás, íbamos en pelotas, teníamos... Y lo que hemos creado nosotros, esos miedos, esas vergüenzas a hablar de los genitales o de educar a un niño de que a cierta edad no tiene que enseñar sus partes ni demás, era como muy tabú. Entonces, ahora yo creo que vienen generaciones en las que sí que están educando mejor sexualmente, o como que ya no hay tantos tabús como había antes. A ver, el tema es que esto hay que hablarlo en familia, no tiene que ser algo solo de la escuela, es lo que hablábamos uh-huh. antes de entrar con el tema de redes y, uh-huh. y demás, pues los niños cuando van al colegio tienen que ir ya educados. Efectivamente. Entonces, este es un contenido más que lo pueden dar de una determinada manera en el colegio, pero que también tienen que ver en casa. ¿Vale? Y es muy complicado ver a padres que lo hagan con naturalidad o con normalidad. Conozco muy pocos casos. Sí, porque también no hay que olvidarse que los niños se fijan más en tus, digamos, expresiones corporales que en lo que realmente le estás diciendo. Siempre en todos los usos y maneras un niño va a hacer lo que ve que hacen sus padres, no lo que les dicen que hagan. Correcto, entonces si los ven avergonzados, los ven cohibidos o pues dirán, esto será malo, pues. Ya, pero es que no es malo. Claro. El tema es que no es malo. Yo puedo decir que hablé con naturalidad con mis hijos del tema de sexualidad, ya bien por lo que llevaba vivido yo de atrás, en prevención de, o, pero era algo natural. Y a su vez, mis hijos siempre me han preguntado dudas sobre ello y yo los he respondido dentro de mis limitaciones de lo que sabía o no sabía. El tema es que esta naturalidad, hay veces que se nos cruzan los cables. Me refiero no a cruzarse los cables, no me explico. También hay casos en que hay que tener en cuenta la diversidad sexual. Me refiero, porque claro, hay también concepciones de lo que es natural, y para ellos natural es lo que diga la Santa Madre Iglesia Católica, y no es así. Lo que es natural es lo que produce la naturaleza. Uh-huh. Y en la naturaleza hay gustos y maneras de vivir la sexualidad diferentes al establecido según el rol en el que has nacido, y no tiene nada que ver con la genitalidad, volvemos a decir. Te gusta la gente que te gusta y te sientes de una determinada manera. Uh-huh. Yo en eso siempre he dicho, digo, dos personas dentro de una habitación pueden hacer lo que quieran, siempre que estén de acuerdo, punto pelota. No hay que juzgar, ni pensar, ni decir. No solo eso, también fuera. O sea, me refiero a, tú ves una pareja por la calle que van de la mano. Sí. No solo dentro de la habitación. Hombre, a ver. Eso también es sexualidad. Porque implica afecto y porque implica relaciones afectivas. Que quitemos el tabú de que la sexualidad es solo la genitalidad, que es a lo que se agarran mucho. ¿Le van a enseñar sexualidad a un niño de 4 años? Hombre, no le van a enseñar pornografía ni... Porque la pornografía al final es quitarle todo el afecto y todos los sentimientos. Todos los sentimientos a un acto muy concreto. Uh-huh. Que durar. Pero eso no lo van a hacer con los niños. A los niños les van a enseñar otras cosas. Lo que está bien, lo que está mal. Uh-huh. Cómo funciona el cuerpo. Que es normal que se exploren. Sí, lo hemos hecho todo. Sí, sí. Frase típica de las madres hace años a las chicas cuando les bajaba por primera vez la regla: ten cuidado que ya te puedes quedar embarazada. Algo chocante. Porque no estás todavía ni preparado para eso, y que te digan te puedes quedar embarazada, a mí me causó un shock. Sobre todo si nunca han hablado contigo de eso. Por ejemplo. Efectivamente. Por eso yo lo que viví, a lo que quise que mis hijos vivieran, fue completamente diferente. Y que me han preguntado, si es que tampoco hay que buscar. ¿Cuándo es el mejor momento para hablar con ellos esto? Cuando pregunten. Claro. Si van a preguntar. Si lo normal es que pregunten. Y sobre todo si has conseguido tener esa confianza para que pregunten y para, de este tema y de cualquier otro, pues será más fácil que pregunten. Claro. Claro que eso hay que trabajarlo desde que nacen. ¿Cuál es el momento para explicar? Ese, cuando pregunten. Tú, Jorge, tienes trabajo, ¿sabes? Ah, sí. Con lo que tienes en casa, sí, tienes tres. O sea, ya puedes ir empezando a practicar. Lo siento de vez y doy una clase única. No, que son diferentes edades y diferentes capacidades de adaptación a las cosas que se dicen. Pues sí, como, mira, ella me ha dado la pista estupenda, cuando pregunten. Hombre, claro, eso no es cuestión de forzarlo, porque es, si lo fuerzas es que el niño no está preparado para eso todavía. Claro, no, además, a veces, no, es que no me gusta que se toque, tendrá que limpiarse también. Claro. No, lo digo porque por ejemplo. Esa es una parte del cuerpo, además está en una zona que, o están en una zona con mucha transpiración, porque es donde... Perdón. A ver ahora. A ver, vale. Ya sabemos dónde está el fallo. Lo encontré. Bueno. Ahora ya de cine. A seguir. Bueno, a ver si dura. Que lo que estaba diciendo. No empieces, Eva, por Dios. ¿Qué le ha pasado? Que me he perdido. No, que he dicho a ver si dura. Por lo que dure, ya estamos con la tontería. Ya estamos con la tontería. Si es que no se os puede dejar solo, sois como críos. Yo aquí estoy a ver si es problema mío, pero, y al final lo he encontrado que no encaja bien. Sí, echa bueno, las culpas pues, a los demás. Otro de los temas que se pueden tratar, entre otras cosas, es sobre higiene. Precisamente era lo que estábamos hablando. Se tendrán que lavar. Claro. Y se tendrán que limpiar esas zonas también. Que es una buena manera de descubrirse a uno mismo. Por ejemplo. Y también algo que está bombardeando a nuestra juventud actualmente en las redes sociales, que es el tener el cuerpo 10, la cara 10, los ojos 10, la tontería 10. Eso está creando muchos problemas. Claro, porque nadie tiene un cuerpo perfecto, nadie tiene una cara perfecta. Y de hecho muchas actrices de estas que las ves y son preciosas, pues se hacen cirugías y esas cosas. Y dices, pero si ya estaba bien, ¿no? Y es algo que le tenemos que explicar, que en las revistas y en estos sitios no salen los cuerpos normales, que tú ves a la gente por la calle y no son los que aparecen en las películas y en las fotos. Aparece otro tipo de gente, que es la normal, es la gente que vive el día a día y se desarrolla. Y esa gente, pues, se quieren unos a otros, tienen afectos unos con otros, y se desarrollan como personas normales que son. Que los que no son normales son los que salen en las revistas. Y que además, seguramente esa foto está tocada con Photoshop, está hecha ahí, entonces no le tienen que dar importancia a esas cosas. Eso sí que lo tienen que tener bien claro, porque, como decíamos... Y es algo que tenemos que hablar con ellos y decirles que es importante que tengan claro que esos cuerpos que se ven en las revistas y en las redes sociales están retocados, la mayoría. y que no se preocupen, que no se angustien por esas cosas. Que no pasa nada, que al final tú... No, es al revés, es que lo normal es no ser así. Lo anormal es ser así. Y más cosas. No sé, con el cachondeo se me ha ido algo. Ahora no, pues no me río. Resumiendo, pues tratarlo con normalidad. Y sobre todo, lo más importante, que para que nos lleguen a preguntar, esa confianza la tenemos que generar. Hay que tener confianza. Desde que nace. Y por supuesto, lo más importante es que olvidaos de la genitalidad. No que os olvidéis del todo, pero que no es lo más importante dentro de la sexualidad y los afectos humanos, que es al final de lo que se trata cuando hablamos de esto. Sí, básicamente se puede decir que pasamos más ratos abrazados o dándonos un beso o de la mano o acompañados que lo que es el sexo en sí, ¿no? Ya empezamos. No sé, esa marca del agua. No, es que estamos ahora mismo como niños pequeños. Estamos hablando con un tema que ya es delicado, pero es que... Pues por eso hay que ponerle un poco de chispa. Ya. Chispa. Ahora se llama así. En fin. Bueno, pon algo de música, a ver si mientras me viene la inspiración. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Sí, besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de de fresa, sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor. Bueno, pues ya estamos aquí. Un poco... Pues otra vuelta, pues estaba repasando los temas que quería hablar y, sí. Y me ha saltado, porque lo hemos tocado un poquito así por encima, pero de pasada, que son los derechos del niño, algo que hay que explicarle. Sí, sí, pues dale. El derecho del niño a ser educado y explicarle que los actos que se pueden hacer y los que no. Uh-huh. Y que tiene derecho a no ser tocado, por ejemplo. Una cosa es cuando te estás limpiando, como decíamos antes, y otra cosa son otro tipo de actos y tocamientos. Uh-huh. Si lo tienen claro, que es de lo que se trata, de que lo tengan claro para prevenir esos casos de abusos. Porque muchas veces los niños no saben lo que está pasando, ni lo relacionan. Sí, pero te quería preguntar, ¿ellos se pueden llegar, aunque no sepan lo que está pasando, se pueden llegar a sentir incómodos? Sí, pero como no saben lo que es, tú ten en cuenta que un niño, desde que nace, nace condicionado a lo que le digan los adultos. Uh-huh. Es el momento en el que aprende y descubre el mundo durante toda la infancia. Entonces es lo que digan los adultos. Si los adultos lo dicen, por algo será. Que así, un ejemplo así concreto, por no ir a estos abusos así sexuales, es por ejemplo el, entre comillas, obligarles a dar un beso. Esa es una de las cosas. O a la tía Maruja. O a la tía X. Dale un besito, pues si no quiere, no quiere, no pasa por nada. Eso. Pero hay muchas veces, ay, mira, qué saborío este niño, dale un beso, que le dé un beso, que le dé un beso. Pues no me apetece. Si no le apetece, no le apetece. Y si le preguntas, a lo mejor te dice hasta por qué. Porque las personas mayores huelen diferente y te puede decir, es que huele mal. Pero es que las personas mayores olemos diferente y cuando somos más mayores olemos más peor. Sí. Más peor. Ya decía yo. ¿El que decías tú? Que no te huelas el sobaquillo, anda. Que no, yo soy joven. Sí, sí. Bueno, que la abuela. Pero joven, abuela, joven. Que es un tema que el niño te puede explicar por qué, pero si no quiere darle un beso, que no se lo dé. Y estamos muchas veces forzando a que hagan cosas que no quieren hacer. Uh-huh. A lo que me refería, que a lo mejor cosas así tan simples que a lo mejor que no le damos la importancia que pueden tener a la larga, ¿no? Claro, pero hay niños que son más sueltos a la hora de dar esa afectividad, de darle un beso y pues va y se lo da y ya está, y no hay ningún problema, y hay veces que no quiere, pues no pasa nada. A lo que me refiero es que claro, si es alguien con el que interactúa normalmente, es más fácil que le dé un beso, es que no se lo tienes que decir, porque si ya lo conoce y habitualmente tiene una interacción buena con la tía Maruja, pues le dará igual, irá a la tía Maruja y le dará dos besos, que no pasa nada. Pero si no lo conoce es porque no ha interactuado con él, ¿por qué le vamos a forzar a que le dé un beso? Es como lo de te presentan a alguien y vas y le das dos besos, ¿por qué? ¿Por qué le das la mano? Es una forma... Es cortesía. A ver, sí, es una forma de saludo. Es una forma de saludo, pero ¿por qué dos besos? Las personas que a lo mejor no, eso ya te lo dicen, ¿no? Es apartar. pero porque los besos, esto de la pandemia vino muy bien a toda esa gente que se cohíbe en estas situaciones, que hay mucha, porque con la pandemia nadie nos acercábamos y tal, y todos saludábamos, pero ya no teníamos la lepra todo. Sí, extendíamos la mano así con el puño para chocar los puños. Pero claro, hay gente más abierta y menos abierta, y los niños igual. Hay niños que son fácil de llegar y darle un beso a la vecina desconocida o vamos al pueblo a ver a la tía Rita, que hace 1000 años que no la vemos, y vas con el niño y el niño no le quiere dar un beso a la tía Rita porque no la conoce, porque esa señor o esa señora le asusta, porque tiene un aspecto diferente, no la ha visto nunca y huele raro. Pero no tenemos por qué forzar a hacerlo, pues si no quiere, no quiere. Son pequeñas cositas a tener en cuenta que ayudan a un objetivo en principio bueno. Sí, pero sobre todo en los pueblos. Yo es que me estoy acordando de escenas parecidas en el pueblo. O sea, que alguien con un niño y vamos, hijo, dale un beso. Que no quiere, pues ya está. Y los padres encabronados allí gritando en medio de la calle. La primera vez que, pues eso, la primera vez que ibas al pueblo, la tía tal, salía ahí la abuela. No, vamos a conocernos, vamos a interactuar y ya veremos. Claro, pues esas cositas traemos. ¿Algún apunte más que quieras? Así en general, yo creo que he dicho todo lo que tenía preparado para decir. Si hay alguna pregunta, aprovechando que tengo aquí a dos padres y abuela. Y dale. Digo que aprovechando que estáis aquí dos padres y abuela, pues... Sí, mira, se me ha escurrido una. Venga, va, dispara. Claro, sí, es que sé lo que va a contestar. Pero bueno, yo la lanzo. Te pillan con un juguete sexual. O te pillan a la mamá y al papá. Ahí. En faena. Sí. ¿No te han pillado nunca? Sí. Por eso, no, yo creo que por eso lo está preguntando. Se le ve en la cara. Dependiendo de la edad del crío, no sabe lo que estamos haciendo. En mi caso salimos los cuatro corriendo. Tal cual. No te calles la boca. No. Puedes decir lo que quieras. Cuando te pillaron, ¿qué hiciste? A mí no me han pillado. No he tenido necesidad de que me pillaran. No, me han pillado. Bueno, en ese caso, pues tienes dos reacciones naturales. O te cabreas mucho y te lías a voces, ¿eh? Y fuera de aquí. Esta es mi intimidad. Vale, pero tú entras en mi cuarto cuando quieres y también es mi intimidad. Así que esa solución no es válida. Entonces, dejas lo que estás haciendo y dices, vete a tu cuarto que ahora vamos. Se pone uno algo por encima para estar visible y a ver qué es lo que quiere el niño. Porque seguramente vendrá con que tiene miedo. Y es que es normal, si estás haciendo ruido en el cuarto de al lado, hay un monstruo debajo de la cama que os va a comer. Yo en este caso no tenía el miedo, ¿no? Lo digo porque es una de las cosas que puede ocurrir. Porque se hace ruido, hay jaleos, hay suspiros y hay. Es que eso hay que entenderlo porque estás ahí casi agotado. Claro, claro. La sangre no te llega como para pensar. No entres en tantos detalles, Jorge, que no hace falta. Es que es para estar. A ver, tú recapacita y piensa. ¿Qué haces? lo tienes que tratar con toda la normalidad del mundo, ¿eh? No vienen a molestar, vienen a otra cosa. Han oído ruido o no y necesitan algo, pues paras, atiendes a los críos, te esperas a que se duerman y ya está, y empiezas de nuevo, porque si lo retomas donde estaba no era lo mismo. No. Ya nada. Pues es lo que puedes hacer. La normalidad. Es lo que puedes hacer, si es la normalidad. La normalidad por bandera. Pues lo de normalidad, salir los cuatro corriendo, que ibais cada uno para un lado. Es lo que salió. Sí. No, no. No, no. Sí, no tiene explicación. Yo digo lo que pasó. Cada uno corriendo para un lado, pues. Nos pusimos lo que pudimos, pues tal, pues ¿qué ha pasado? Pues nada, pues vámonos, pues adiós. Ya está. Y sin una explicación. Y cada uno chillando. Como esos que van alto a la Guardia Civil y salen los cuatro corriendo. Pues igual. En fin. Bueno. ¿Y usted tiene alguna? No, usted no tiene ninguna duda ni nada, ¿no? No, no. No. Es que en este tema yo creo que lo tengo claro. Quiero decir, qué poco aventurera ha sido, pues. Aventurera. Yo he tenido mis cosas y lo que intentaba mis hijos es, dentro de mis conocimientos, enseñarles o explicarles lo que era todo esto. Entonces no he tenido problemas. Y mis hijos en eso han hablado muchísimo conmigo. Pues es una suerte, ¿no? A ver. Ya solo el poder hablar muchísimo de algo con tus hijos. No quería que a mis hijos les pasara lo que a mí me pasó, entonces desde ese punto de vista igual es egoísta. ¿O no? No, es una cuestión desde desde bien pequeños he tratado esos temas. Es una cuestión de formación. Y es que estas cosas hay que hacerlo desde pequeños. Por eso cuando dicen, ay, educación sexual en primaria, pues sí. Lo que pasa es que la educación sexual que se está dando actualmente en las escuelas es una mierda. Perdón. Pero es que iba a decir una palabra de esa fea que empieza por pu y acaba por ta. Es una mierda. ¿Por qué? Porque explican la función reproductora. Y ya está. Claro, pero si solo explicas la función reproductora, estás con las abejitas y las flores. Que es donde no queremos ir. Y los diversos anticonceptivos que hay, porque eso es lo que a mí en el colegio me enseñaron. Sí, no, porque no los dicen todos ni tampoco dan muchos detalles. Pero el tema es que esa educación tiene sentido en un momento dado, pero que antes tenemos que preparar más cosas y tenemos que hablarles de emociones y tenemos que hablarles de afectos y tenemos que hablarles de todo. Claro, pues para que, y con educación y con respeto, eso de la función reproductiva, pues es otra cosa más. Exactamente. Que claro que para llegar a ese punto, pues te ha tenido que abrazar, te ha tenido que estar contigo, has tenido que hablar, interactuar con otra persona, y ahí conectar los sentimientos, el afecto, etc, etc. Exactamente. Pues nada. Si os parece, hacemos, que hace tiempo que no lo hacemos, lo de actividades en familia. Sí. Es una actividad de actividades. Os dejaremos el enlace en la página web, porque es un festival que se llama Juega e Imagina, que dura desde el 19 de este mes hasta el 27, en el que hay espectáculos y juegos, talleres, exposiciones, pero en varios sitios y en varios días. Hay muchas actividades que son gratis, otras son de pago, y en diferentes sitios de Zaragoza. Por ejemplo, este 19 de noviembre a las 6 de la tarde en La Cadiera, un espectáculo de teatro de Producciones Viridiana para público familiar y tiene un precio de 3 euros. Talleres, pues el 19 tenemos dos, el 25 un taller de cartón, el 26 soldadura de construcción. En fin, os dejaremos en enlace. Sí, en el. Y podéis buscar ahí toda información. Parece bastante interesante y entretenido para pasar ratos en familia. Eva, vais a todos. ¿Le doy una cara? No, yo tengo un curso del sábado de baile. Ah. Se nos ha hecho bailarín ahora. Pero esto de jugar es importante. Y sobre todo, si una de las cosas que podemos hacer, de lo que mejor podemos hacer con nuestros hijos, es precisamente jugar con ellos. Así entonces, es. Este tipo de talleres y de actividades son muy interesantes. Y es que ya mis hijos no quieren jugar conmigo. Hombre, ya crecen y... Pero que siempre es interesante jugar y ya. Hay gente que jugamos todos los días y yo ayer me puse algo. A jugar a la pelota con la pequeña y no veas tú que risas me chico, pero... me quedaba mirando como bueno, yo le daría la razón. Yo también. Estoy de acuerdo contigo. Al final entró y también se reía ella. Pues a partir de ahí nos vamos. Pues, vamos a recordar también cómo se ponen en contacto nosotros para otras veces, que siempre viene bien. Pues os digo el número de teléfono, que como venga, me lo sé, tengo que aprovechar. Ya eso lo aprendí. A ver. 976-52-56-45. Una máquina es la abuelita. ¡Bravo! ¡Bravo! Para que luego digan que las abuelas no tienen memoria. Qué paciencia me ha tenido que dar el señor Dios. Bueno, también es importante el correo electrónico, porque eso lo podéis utilizar en cualquier momento. No hace falta que estemos en antena para escribirnos algo. Estamos en radio@asociacionpica.org y ese correo lo leemos. Nos puedes comentar cualquier cosa, cualquier comentario, preguntas, sugerencias. ¿Sugerencias? Me gustaría hablar de que hablarais de estos temas. Pues lo miramos siempre, y si es posible, pues se hace. A nuestra queridísima audiencia. A nuestra audiencia, a toda. A toda. Ahora tenemos a dos personas. Por lo menos dos. Por lo menos dos. Localizados. Por nombres y apellidos. Y también nos podéis, mientras estamos en emisión, contactar a través del IRC en el chat hispano en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC, podéis entrar a través de la página web de radiomai.com, le dais la pestañita de chat y os lleva directamente a la sala, y ahí solemos estar, aunque muy pocas veces nos entra alguien, pero... una bolita de esas de hierba dando vueltas. Sí, pero alguna vez ha entrado alguien, lo podemos certificar. Y nada más, un abrazo a todos y hasta la semana que viene, que os vendremos a cansinar con otra cosa. En fin, bueno, pues hasta la semana que viene, nos oímos. Besito.